Quizás con este tono tan épico sea más fácil digerir para la audiencia que Sueños Orgiásticos no vuelve hasta el año que viene. En enero habrá más, pero si os preguntáis por qué tanto hay que esperar, os diré simplemente que Sueños Orgiásticos es el único programa de Moncada Radio que tiene todo el mes de diciembre de vacaciones no remuneradas. 104.6 FM, orgiásticos.com, Sueños Orgiásticos vuelve el 9 de enero a partir de las 10 de la noche, como siempre.